Hola, buenos días. Muchas gracias por contactarnos y difundir esta problemática que estamos teniendo acá en Pilar. Bueno, buenos días, ¿cómo te va? Gracias. Hola, ¿cómo te va? Mira, bueno, cuéntenos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ustedes están vivenciando. Bueno, te cuento yo que en principio fue lo que viví. Estaba a la mañana pegada al alambrado de mi parque con mi viejo, programando la hoja de ruta para salir a trabajar, y mi viejo me dice: Bruno, te están fumigando atrás. Me doy vuelta y pasa un camión mosquito rociando a menos de 5 metros el producto, que no sé qué producto es, y me ahogó. La verdad que fue una situación horrible, el olor, todo. Tuvimos que irnos con mi papá, me dice: vámonos de acá que nos va a matar. Dice: bueno, le avisé a mi mujer que no salga, y empezado el barrio en el WhatsApp, empezó a mandar mensajes: están fumigando, no salgan. Bueno, nada, mi preocupación no quedó ahí. Le conté a mi mujer, ella que es médica, pediatra, trabajó en el Garrahan con enfermedades oncológicas y demás, y me dice: no, esto es gravísimo, algo tenemos que hacer. Y nada, lo único que pienso es en la salud mía y de mis hijas, de mi familia, y a raíz de eso en la salud del barrio, de la comunidad, de la escuela, la vegetación, el arroyo, todo lo que pasa por acá, ¿viste? La contaminación que esto nos genera. Así que fui a hacer una denuncia penal porque quiero saber quién es el responsable de esa fumigación, el ingeniero que aprobó la dosis, si estaba correcta o no estaba correcta, qué productos utilizaron, quiénes son, porque la verdad es que no sabemos nada. O sea, hay un campo que plantaron soja, que podría haber sido cualquier otra cosa, que están fumigando a menos de un metro de nuestras casas y nos están envenenando. Así que mi preocupación inicial fue esa, y después de ahí empezamos a tener un montón de comunicación, apoyo, contacto, ONG, un montón de gente que está en la misma situación que nosotros y quiere ayudarnos, colaborar y ver de qué manera podemos hacer que se genere una ordenanza, algo para poder frenar esta locura que estamos viviendo. La verdad que no puedo permitirme irme a dormir pensando que a la mañana me van a estar envenenando y yo ahí sin darme cuenta. Para aquellos que nos están escuchando, ¿nos podés ubicar en zona y cómo era eso hace un tiempo atrás? ¿En qué momento ustedes vieron esta plantación? ¿Siempre estuvo? ¿Siempre hubo siembra en ese sector? Claro, mira, nosotros hace 3 años que vivimos acá en este barrio. Y nos mudamos porque es un lugar espectacular. La verdad que hay una vegetación impresionante, la flora, la fauna, todo lo que tenemos es magnífico, y el sueño de cualquier persona es vivir en un lugar así. Lo encontramos, pero claro, no sabíamos que al lado había un campo que o se alquila para producción agropecuaria o no sé para qué, y que utilizan este tipo de contaminantes, ¿viste? Para fumigar. La verdad que no lo podíamos creer, no es algo que yo no lo había visto, porque justo estuvo la pandemia y nada, o sea, no había movimiento, y de golpe porrazo, ¿viste? Empiezan a caer estos camiones, la fumigación, todo, y claro, empezamos a ver, los vecinos dicen: sí, es una problemática que ya no sabemos cómo hacer, pero nada, hay que denunciarlo, y la gente por ahí no lo hace porque no tiene conocimiento, porque se cree que por ahí los problemas de salud que tienen no están relacionados, y quizá a todo lo contrario. Vinimos por búsqueda de un lugar sano, hacer una vida más sana, estar más tranquilos, y nos encontramos con esto. Es realmente bastante doloroso para nosotros, porque no queremos ni sacarle el trabajo a nadie ni ponernos en contra de nadie, pero sí evitar que se haga esto, por ahí reconvertir el tipo de producción en algo, una agricultura más sana, algo más orgánico, con otro tipo de productos, que eso se puede hacer. Y la verdad que nuestro objetivo hoy es ese, tratar de que se cambie esto, que haya una ordenanza que nos proteja, que permita alejar un poco este veneno de la puerta de mi casa, y que de nuestras casas, porque nuestro barrio tiene 400 lotes, el barrio al lado otro tanto, los otros barrios que que no son cerrados, que viven pegados al alambrado, la escuela, los arroyos, todo lo que tenemos es, la verdad que hay que protegerlo. De alguna forma u otra tenemos que hacer algo. Ya es un compromiso que asumí con mi familia, a pelear por esto, no solo por nosotros, sino también por todos los demás. Y bueno, acá estamos. Vos me describías preparados para que nos salga. Vos me describías que está esta plantación y alrededor de toda esa plantación hay todo esto que me mencionabas, ¿no? Viviendas. Claro, están los barrios, está el arroyo, está la escuela, hay plazas, hay otros barrios que no son cerrados, es una zona con un montón de gente, personas y animales. La misma vegetación que se deteriora por todos estos productos que le tiran. O sea, no hay ningún biocorredor que nos proteja. Tenemos que... O sea, uno empezó a aprender, porque realmente me puse a aprender y es una problemática gigante, pero que algo podemos hacer. Ayer me llamaron del Ministerio de Agricultura de la Nación. Ajá. Y mañana va a venir un inspector a visitarme y a que yo le cuente y a mostrarme. Están muy preocupados, nos llaman de un montón de organizaciones apoyándonos para que nosotros por haciendo fuerza entre todos vamos a lograr algo que va a ser único para Pilar, porque no tenemos ninguna ordenanza que nos proteja. Y la verdad que esto me da más fuerza todavía, no es que me aleja a que no lo haga. O sea, me están ayudando a poder lograr algo que por ahí para otros es imposible, y nosotros tenemos la energía para poder hacerlo. Uh-huh. Y el apoyo de toda la gente, así que agradecemos la difusión a todos, la ayuda que nos dan. Uh-huh. Todo lo que nos enseñan la gente, los profesionales que se acercan a comentarnos cosas, a mostrarnos, y aparte que aprendimos mucho, ¿viste? Uh-huh. Y hay gente que ya tiene problemas reales, nuestros vecinos, problemas de salud asociados a estos agroquímicos. Bien, eso le queríamos preguntar ahí a Georgina. Primero, ¿en qué localidad se encuentra el barrio? Bueno, nosotros nos encontramos en la localidad de Pilar, y justamente nos estamos refiriendo al municipio de Pilar, pidiéndole esta ordenanza que regule las fumigaciones, las controle y que fomente la agroecología, ¿no? Como te decía Bruno, reemplazando los tóxicos por bioinsumos. No tenemos nada en contra del campo ni en contra del trabajo de las demás personas, siempre y cuando no se siga violando nuestro derecho a un ambiente sano. Uh-huh. Me decía tu compañero que hay vecinos que están en estos momentos teniendo ya problemas de salud. Sí, tengo varios vecinos, pero específicamente hay una vecina que está denunciando, también está denunciando en los medios. Ella tiene un seguimiento muy meticuloso, porque desde que se mudó acá tiene problemas, patologías vinculadas a los agrotóxicos que tardaron mucho tiempo en identificarlo, en identificar la causa. Se hizo muchísimos estudios hasta que hicieron una historia clínica ampliada y ahí le preguntaron dónde vivía y qué tenía al lado, y ahí empezó su historia, ¿no? Hacerse estudios, se hizo el dosaje de glifosato, un estudio muy importante, muy caro, en Mar del Plata, y le dio positivo. Ya tiene glifosato en orina y ahí se siguió. Tiene problemas oculares, tiene problemas en la piel, en el aparato respiratorio y en el tracto gastrointestinal. Ella vive pegada al alambrado y su habitación está a un metro, la ventana de su habitación está a un metro del campo. Ella tiene que permanecer con las ventanas cerradas, incluso los médicos le han dicho que se mude, pero porque si no su salud va a seguir deteriorándose. Pero ella no se quiere mudar porque es su lugar en el mundo, y al contrario, ella quiere que se regule un poco esta fumigación, que haya corredores, que haya plantas que limiten la llegada del tóxico a su casa, a su vivienda, y que se fomente la agroecología, porque así todos vamos a estar libres de veneno. Bien. Esta situación entonces no es nueva, ¿no? Esta plantación, estas fumigaciones se vienen dando hace un tiempo. Bueno, como te decíamos recién, Nosotros hace 3 años nos mudamos a este barrio, casi 3 años, y justo nos tocó mayormente la pandemia. Entonces claro. No pudimos ver nada, no hubo movimiento en el campo de al lado. Estuvo muy quieto todo y recién ahora nosotros lo vimos. Pero nuestros vecinos lo vieron en otras oportunidades, varias veces, tomaron fotos, sacaron videos, hicieron notas, llamaron a los políticos de turno y demás espacios, pero no han tenido ninguna respuesta. Así que bueno, lo dejaron de lado, bajaron los brazos, que eso fue lo que hablábamos hoy temprano, hicimos una reunión de vecinos que, bueno, bajaron los brazos porque ya nadie los escuchaba, y bueno, ahora se han renovado las fuerzas y la energía, así que volvemos vamos todos juntos ahora. Bien. Y en esta búsqueda ahí de solución, están pensando una movilización, ¿verdad? ¿Cómo? No te escuché bien. En busca de esta solución, ¿están pensando una movilización? Bueno, lo que estamos haciendo es estamos reuniéndonos con varios vecinos de todos los barrios que estamos acá involucrados, barrios cerrados, abiertos, y también con otras organizaciones que nos están apoyando, y estamos pensando en organizar, en armar una gran reunión, una movida para que, bueno, para que se nos escuche. Por ahora vamos haciendo todo como tiene que ser, siguiendo todos los pasos legales, y de hecho vamos teniendo respuesta. De hecho hoy tenemos una reunión, una presentación en la fiscalía. Okay. Y ya también nos están llamando del Ministerio de Desarrollo Agrario, que se van a acercar. Así que bueno, vamos en búsqueda de un cambio. Buenísimo. Georgina, Bruno, les agradecemos estos minutitos, y si les parece, en algunas semanas nos volvemos a comunicar y bueno, y ver cómo continúa este caso, y que justamente bueno, puedan vivir en un lugar digno. Sí, la verdad es que es lo que estamos buscando. Bueno, ante todo, como te vuelvo a repetir y agradecer por la difusión, y nada, este lugar es hermoso, tiene una flora, una fauna increíble, una diversidad fantástica, pero bueno, tenemos que cambiar algunas cuestiones para seguir todos viviendo en armonía. Te mandamos un saludo a vos y a Bruno. Gracias, hasta luego.